アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Y muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga y servidora DJ Aome al habla. Ok, muy buenas noches, bienvenidos. Primero que nada, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Gracias, gracias, espero que hayan pasado un buen momento aquí con mi primo el auto DJ, que los haya consentido. Y pues es momento de continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus, pues con este programa que humildemente se va a llamar el día de hoy, Alianza Power Up. con Kito-san y Pikachu, por supuesto. Pues ellos nos van a estar acompañando el día de hoy. Gracias por esos aplausos. Nos van a estar acompañando el día de hoy. Así que pues hoy tenemos una alianza diferente. Ahora sí, una alianza entre dos locutores, entre dos programas de Anime Nexus. Ok, vamos a saludar aquí a la gente que ya se está reportando. Muchísimas gracias. Pablo Villa, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pablito. Listísima, y aquí ya arrancando transmisión. Mi querida Adeli, hola. Un besotote, nada de Yuri, aclaro. Mi querido Kamina, ¿qué onda, Kamina? Y que hoy me salvas el pellejo, ¿verdad, mi querido Kamina? Lo que pasa es que mi compu se volvió loca en la mañana de hoy. Y como que se formateó, no sé. Puso el reloj en el año 2007 y eran como las 6 de la tarde. Y yo ando aquí, pues organizando todo para la transmisión. Y resulta que ya eran las 7. Y en eso que Kamina dice, las 7 de la noche. Y pues ya, gracias a Kamina, nos salvamos de comenzar tarde la transmisión. Un besotote para mi querido Kamina. Marquitos Gómez, hola, buenísimas noches, Marquitos. Ya ahorita traigo a Tito, no se apuren en el siguiente bloque. Suena rara la combinación, comenta Areli acá. Híjole, pues quién sabe qué resulte de la alianza Power Up. Quién sabe qué pase, todo puede pasar. Tenemos muy buen tema del día de hoy, muy buena compañía, muy buena música. Así que espero que disfruten la transmisión tanto como nosotros. Y aquí Mueblito Kun me dice, hola, hola, me quiero Mueblito Kun, un besotote. Un viejo amigo de Alianza Anime. Me quiero Kamina. Muchas gracias, gracias, ya se están reportando aquí en Facebook. En el Sky, muchas gracias. Ok, pues ya andan aquí enviando saludos a Tito. Ya andan comentando del tema del día. Ahorita espero que Tito... Ay, ya tenemos varios comentarios, 13. A 7 minutos de haber comenzado la transmisión. Espero que aquí Tito me apoye a leer comentarios, porque si no, no vamos a acabar a tiempo. Luchito Sama, ¿qué tal, DJ Yoma, reportándome para esta nueva emisión de Alianza Anime? Espero que resulte bien. Oh, primero Kami-sama, así será. Bueno, recuerden las vías de contacto, chicos, para que no se queden sin comentar el tema del día de hoy. Que no lo he mencionado, ¿verdad? Soy una grosera. No he mencionado el tema del día de hoy. Ok, tenemos un super tema del día de hoy, que es supersticiones japonesas que has aprendido gracias al anime. Así es, bueno, espero que todos tengan claro lo que son las supersticiones, chicos. ¿Sale? Bueno, espero que sí, si no, pues vamos a dar una rápida definición de qué es eso. Y pues las vías de contacto es en Facebook, estamos en el chat Alianza Anime. Chat Alianza Anime, ahí nos puedes encontrar. Y en el Sky como DJAome03, DJAome03, ahí me encuentras. Ok, vámonos rápidamente con un temita musical para arrancar muy chévere esta transmisión. Pues ya voy por Tito y Pikachu para que nos acompañen en esta nueva emisión. ¿Ah? Como que rimó, ¿no? Ok, bueno, parece que nadie más nos saluda por el momento, así que es momento de irnos al primer corte musical. Ya está bajando el helicóptero de Tito-san aquí en Anime Nexus. Ya voy a recibirlo. Vamos por Pikachu y todo. Bueno, se quedan con Solo a ti mis ojos ven, de Marisa de Lille. Vamos con este tema musical y pues enseguida regresamos ya para arrancar la Alianza Power Up del día de hoy. Chica, y esto es Alianza Power Up. Bienvenidos. Es que se me queda el Alianza Anime. Bienvenidos, comenzamos. así. Yo quiero tenerte a mi lado siempre, cerca de mí. Te quiero ahora, ven ya. Un gran sueño que se hizo realidad. Solo a ti mis ojos ven. A tu realidad mis deseos serán un tranquilo día de invierno. Ir a pasear en auto en una especial cita y verte tan feliz. No me maquillo ya, sé que te alegrará. Por eso es que dejé de hacerlo. Y aprendí también a cocinar muy bien y te va a gustar. Fácilmente podrás encontrarme tú. Llevo mi loca. Experta en autos me convertí. Y te digo algo más, incluso ahora me gusta el fútbol. Ves que aquel día cuando te conocí, yo quiero tenerte a mi lado siempre, cerca de mí. Te quiero ahora, ven ya. Un gran sueño que se hizo realidad. Sin desviarme más, tan solo porque tú lo pediste. Y dejé también los formatos en que yo hablaba. Ya no lo hago más, no converso ya tanto al teléfono. Muy bien sé que eso te molestaba. Me he librado ya de pretendientes de ayer. Ya no los veré. Y con discreción hoy me suelo vestir y mis peinados igual cambié. Y aunque confundida ya estoy, decidido ya está, lo haré contigo, me voy a casar. Desde aquel día cuando te conocí, cambiada yo estoy y sonrío con él. Tu mamá ya no molesto más y sirvo y te aprendí a hacerlo muy bien. Solo a ti mis ojos ven. Te amo. Fue como entrar al paraíso cuando te conocí. Mi mente cambió, mis sueños igual. Fluyendo está en mí tu corazón, lo sabes muy bien. Estoy loca por ti. Desde aquel día cuando te conocí, ya no hay nadie más. Todo cambió, vivo en un sueño. Y quiero ser quien te guste más. La mujer que tú quieras por siempre amar. Es el poder del amor. En nuestra alcoba imagino a los dos. Y soy tan feliz al ver tu linda sonrisa. Y solo a ti mis ojos verán. Pues ya estamos de regreso, así de rápido regresamos. Oigan, un gran aplauso, por favor, para esa hermosa, hermosa canción. ¡Qué bárbaros! Me encanta, me encanta. Ya tenía mucho tiempo que no la escuchaba, pero me encanta esa canción, sobre todo la parte de que decidido ya está, contigo me voy a casar, algo así. me encanta. Y imagínense, si me gusta esa canción, ahora cuando esté enamorada, pues no sé qué va a pasar. Pero hasta se me pone la piel chinita. ¡Uy! Ya. Qué bueno, ¿no? Ok, me emociona bastante. Bueno, ya estoy descargando pedidos. Tito, pues ahorita viene, anda ahí tomando sus sagrados alimentos. Así que ahorita viene para acá. No lo vamos a apresurar, sino imagínense. Que cante. Vamos a cantar en septiembre, mi querido Marquitos. Espero que no me dejen sola para lo de Noche Mexicana. Bueno, ya que tenemos el tiempo ahorita, ¿verdad? Bueno, lo de Noche Mexicana, Alianza Anime, ya la cuarta emisión de Noche Mexicana, Alianza Anime, va a ser en septiembre, justamente el 16 de septiembre, cae martes, porque por lo que nos viene como mandado a ser el día. Así que ya saben, ya conocen la temática, si no pues la vamos a platicar más adelante para que ustedes estén pendientes. Y pues me hagan el favor de acompañarme nuevamente a cantar música mexicana. Ya ahorita ya subí algunos videos. A ver, ¿listo? Ah, ok. Ok. Llama ya, por favor. Llama ya. Bueno, esperamos a que Tito se comunique aquí con nosotros. Bueno, lo que Tito hace llamada, yo sigo descargando. A ver. Bueno, bueno. ¿Aló? Hola. Hola, hola. A ver si se escucha. Fuerte y claro, Tito. Qué bonito. Órale, pues qué gran placer tenerte aquí, Tito. Ah, bueno, muchas gracias, supongo. No sé. Claro que sí. Ok, ¿y vienes con compañía, Tito? Voy a tener que bajar un poco, ahí sí. Ok, bueno, bueno, probando. ¿Ahora sí? Ya, sí, yo te escucho muy bien. Ah, muy bien. Ok. Voy a compartir lo que acabas de poner porque ya sabía. Ah. Ok, Tito. No, les comentaba aquí a los chicos que venías hoy con Pikachu. Andan esperando a Pikachu. Bueno. ¿Sí? No me dijiste que había que traer a Pikachu. Se quedó la Pokébola. Híjole, es que solo tú tienes un Pokémon y no aprovecharlo, Tito. Sí, que descansar también, ¿no? De andar por ahí, no sé. Ok, bueno, la gente pregunta por él. Pikachu. Bueno, Pikachu es el cerebro de toda la operación en Power Up. Es el que se encarga de los controles, el que se encarga de que todo esté bien y también se encarga de que todo esté mal. Órale. Por el momento está descansando. De hecho, a esta hora, a las 8 más o menos, es cuando ya estamos cenando aquí en la casa. Hoy día mi madre se fue a la casa que estamos construyendo por afuera, entonces me tocó hoy día servirle la cena a mi papá y por eso tuve que llegar un poquito tarde. Ah, ok. Y para comer yo también, porque me está muriendo de hambre. No, claro que sí, Tito, qué bien. Pues te esperamos aquí ya que acabaras de comer. Ok. Bueno, ya acabé. Me estoy comiendo todo rápido también porque si no... ¡Ah! Es que le dije que iba a entrar y... ¡Ah! ¡Como rápido! Cierto, es cierto. Ok, Tito, pues ¿qué nos cuentas? ¿Qué cuento de qué? Que ya va a ser tu penúltimo programa, ¿cómo fue? Tu último programa, ¿no? Una semana, el martes 25 de agosto, es el último programa de Power Up. Sí, pero ¿por qué, Tito? Porque me voy de la radio. ¿En serio? Híjole. Bueno. La verdad es que sí. Bueno, ok, Tito. Está bien. Me vas a ayudar a leer comentarios, ¿verdad, Tito? Supongo, pero me los tienes que pasar porque... ¿no? En Facebook. Sí, pero ¿cuál? ¿Sí? En el... ¡Ah! ¿Qué le pasó algo? Parece que a Ana Lobo, un familiar. Ajá, ¿esa no es? ¿El que estaba? No. En el chat Alianza Anime, un grupo de Facebook. No me tienen en ese chat, creo. Ok, y ahorita te metemos ahí. ¿Cómo lea los comentarios de tu chat si no me tienen en el chat? Pues tú no te uniste al chat, Tito, y ya tengo un año, fíjate. Me avisan. Que tienes un grupo de chat. Híjale. Bueno, está bien, Tito, está bien. Ahorita te agregamos entonces. Bueno, pues déjame leer algunos comentarios, Tito. A ver, ahorita le digo a Kamina que te agregue ahí al grupo para que me ayudes. Así te dije cuál era el tema de hoy, ¿o no, Tito? Lo leí por ahí, supersticiones que hayas aprendido de los animes, algo así. Ándele, muy bien, Tito, usted sí estudió el día de hoy. Ah, ¿sí? Muy bien. Ok, Tito, sí, ese es el tema del día de hoy. ¿Tú te sabes alguna? A ver, lo único que me viene a la mente es eso de que dice que cuando alguien está hablando de ti en otro lugar y lo sabes porque estornudas o algo así. O sea, cuando tú estornudas es porque alguien está hablando de ti. Ándale, el más clásico, ¿no? ¿Qué pasa? Ok, Tito, pues déjame leer aquí comentarios. Ahorita te agregamos. O si quieres, busca en Facebook, chat Alianza Anime. Y nos envías la solicitud y ya ahorita te agregamos rápidamente. Uy, ahora una tlacaya. Ok, yo mientras voy a comenzar a leer porque si no, no nos va a dar tiempo, Tito. Ay, super comentario. Ok, Marquitos Gómez dice: algo nuevo está por ocurrir. Alianza Anime se transforma solo por hoy y se transforma en Alianza Power Up. ¿Te gustó el título, por cierto, Tito? Ni me preguntaste que querías hacer un programa combinado. Yo pensé que iba a ser solamente una invitación al programa, pero ahora quería que esté adaptando. ¡No sé! Pues es que se oye con más caché el Alianza Power Up, pues nos representa a los dos. Supongo, no sé. Ok, Tito. Bueno, deja continuar aquí con... ¿Ya nos agregaste? Bueno, ¿al chat? Sí, ya tengo. ¿Sí? Ok, déjalo, arreglamos rápidamente. Acá. ¿Y tú estudias doblaje, verdad, Tito? Sí, esto... Bueno, en cierta forma ya terminé mi curso completo ya, después de ya como 3 años. Ahora estoy en proceso de que me dé mi examen para mi título y sería. Órale, qué bien, Tito, pues muchas felicidades. Sí. ¿Ya tienes algunos proyectos o algo? Ya he trabajado en varios proyectos, principalmente de comerciales, que todavía no salen al aire, pero que ya están grabados y todo. También hay un programa brasileño que es de testimonios religiosos. Mm. Todos en la escuela y en la productora trabajamos en eso. También tengo un protagónico en un infomercial que es de un champú. Soy el tipo que inventó el champú. ¡Órale, qué bien! Y por ahora estamos pendientes en otros futuros proyectos, ya que están surgiendo muchos como productores que quieren sacar o doblar animes. O sea, ex-otakus, que ahora ya están en el ámbito profesional y buscan doblar sus series. Entonces ahí también estamos trabajando un poquito con eso. Lo cual igual es complicado porque quieren que sea igual que la voz original y no se puede. No se puede hacer eso. Son tonos diferentes, son... No puedes hablar como, no sé, como en el momento en el que dijeran: oye, quiero que hables como la voz de Goku, pero la voz del Goku original. no va a pegar. Es un tema de adaptación y del tono del continente. Ah, ya. Entiendo. Ok, Dito, pues ya estás adentro de Chat Alianza Anime. Sí, ya lo vi. Ya, ok. La primer publicación es la de tema del día y leemos ahí los comentarios. ¿Qué te parece? Ok. ¿Ha leído alguno ya o...? Estuve con el primero. ¿Solamente el primero? Sí. 3 y 3, ¿te parece? Dale. Ok. Dice Marquitos Gómez, algo nuevo está por ocurrir. Alianza no se transforma solo por hoy y se transforma en Alianza Power Up. Hola, buenas noches, DJ Yome y Tito San y Pikachu. ¿Ya ves? ¿Pidieron a Pikachu? Hoy Kamisama decidió que hubiera Alianza Power y con un tema interesante. Hoy supersticiones japonesas que aprendimos gracias al anime. Y sí que he visto anime, pero no estaré comentando mucho porque nos ha caído tarea de sorpresa, así que estaré ocupado, pero estaré escuchando la sintonía con referente al tema. Hay varias supersticiones, pero una de ellas cuando un palillo de madera y una repisa se caen sin que haya motivo, se dice que tendrás mala suerte. Ah, sí, el palito lo recuerdo. Sí, ¿verdad? Bastante común. No tan común, pero lo vi creo que una vez en un... en la serie de Connie-chan. Hay un capítulo donde Connie está en no sé dónde de vacaciones y cada vez que... y le ocurre como una serie de presagio o de que algo está pasando, es como que... ¡Ah, Marías! ¡Hay un palito donde está! Y como que esto significa que algo está pasando en la casa y no sé... Y le pasa, no sé, pues, muchas cosas como para advertirle de que algo está pasando en su casa mientras él está de vacaciones. El palito en el té. Ah, ok. Dice, a mí se me rompió una cuchara, se me perdieron 10 pesos, comenta Marquitos, que eso le pasó. Otra superstición es que si gritas el nombre de la persona que te gusta en el mar, esta persona se acordará de ti en ese momento. ¡Órale! Sobre todo si está en la playa. Supongo. Ese momento es parecido a que si estornudas sin que tengas gripe es porque alguien está hablando de ti. Y una más, ¿quién no conoce que si se te atraviesa un gato negro tendrás mala suerte o pasar debajo de una escalera o tirar sal en la mesa? Sí, pero eso es superstición muy occidental. No sé si se cuenta o si se incluye en los animes. Pues sí, de hecho sí, Estuve investigando y también como que los japoneses la agarraron de ahí. Ok, dice, y otra que me parece curioso es la de Maneki Neko, gato de la suerte. Está presente en muchos negocios o tiendas y restaurantes. Sí, ya que se dice que trae buena suerte y clientes. Hay más, pero tengo tarea, comenta Marquitos. Claro, ese que es como un gatito que es una figura y que mueve la patita así, como que atrae el dinero. Monedita ahí en la panza. Ándale, ese mero. De hecho, creo que también surge el Pokémon Meow, que tiene una moneda también en la frente, que tiene un movimiento, el movimiento Día de Pago, que hace que cada vez que uno gane una victoria, o sea, gane una batalla Pokémon contra un Pokémon salvaje o algo así, caen monedas al piso y el ganador las recoge. Órale, sí es cierto, Meow. Tienes mucha razón, Tito. Dice Sadako Madrazo, otro comentario. Nos comenta. Hola, DJ Yome. Pues si hablamos de las supersticiones del anime, aquí van tres. La más famosa: si estornudas, alguien está hablando de ti. Si te sale una varita de té, es buena fortuna. Y si se rompe algo de la nada, es que hay un mal presagio, comenta Sadako Madrazo. Ah, sí. Me acuerdo de cuando... Normalmente cuando es la mamá de algún personaje protagonista o no sé, y se le cae la taza o el plato. ¡Oh, por Dios, se rompió la taza! ¡Espero que Koyoishi Sakumaru esté bien! Ándale. Salvador dice, buenas noches. Ok, pues hasta ahí fueron los tres comentarios, Tito. Ok, entonces yo leo lo siguiente. ¿Cuánto? Los tres, por favor. A ver. Brian Lezama dice: buenas noches, DJ Ome. Buenas noches. Dice: en cuanto al tema de hoy, una superstición recurrente es la existencia de fantasmas, como en Mikami, La Casa Fantasmas, o en Radamai Medio. Eso me recuerda también a una serie, la de Historias de Fantasmas, que si bien no es solamente supersticiones, hablan de muchos fantasmas que son típicos de la cultura japonesa. Cada fantasma que aparece ahí está basado en la cultura japonesa en cuanto a fantasmas y cosas así. Y una de esas es la explicación de por qué no existe el departamento número 4 en los hoteles o departamentos. Cierto, ajá. Por el tema de que la palabra 4 en japonés suena muy parecido que muerte. Por eso uno va a un hotel japonés y encuentra 1, 2, 5, 1, 2, 3, 5. Sí, sí lo alcancé a leer. Ayer que hice mi investigación, sí alcancé a leer lo del número 4, Tito. Sí. Sin embargo, en esa serie hay un capítulo donde sí está el departamento número 4 y es como que ¡oh, por Dios! ¿Qué más? Alan Villalba Hernández. Hola, les mando un saludo a todos en la transmisión. Pues una superstición que no solo aprendí, sino que hasta practico, es la de Maneki Neko. Incluso, de hecho aquí también se practica. Incluso tengo uno de color verde para darme suerte en los estudios, pero sospecho que no sirve o que necesito uno más. Nuevamente saludos. Más que el gato esté mal, también es un tema del trabajo que uno ejerza. El esfuerzo que uno haga, no sé, con las tareas o con los negocios. Porque los talismanes sí igual ayudan, pero al final es el esfuerzo propio el que también ayuda a que las cosas buenas se atraigan hacia tu persona y que cosas buenas ocurran. Ok, entonces ¿no crees en la suerte, Tito? No soy supersticioso porque eso es de mala suerte. Ok, buena explicación. Bueno, déjame leer aquí unos comentarios. ¿Tú no tienes comentarios en tu Facebook, en tu Skype, Tito? No he revisado nada. Bueno. Solamente compartí y ya. Ok, pues un gran saludo aquí a Sandy, a Ome, mi tocallina, que anda aquí mandando saludos. Mueblito Kun dice que no conocía algunas supersticiones que están mencionando ahorita. Aquí en el Skype. Luchito Sama, saludos a Tito San desde Chile. Y la superstición, aunque no conozca, es un anime. ¿Es un anime? En un anime. Pero lo he experimentado, es que cuando se pone roja la oreja significa que alguien se está acordando de ti. Órale. Mira, Luchito Sama es de Chile también. Órale, qué bien. Por aquí tenía uno de Areli, acá está. Hablando de supersticiones japonesas, tengo tres que he aprendido más que nada por el anime Holic. Primero, que es el lazo del destino, que se trata de una persona, está destinada a otra. Si avisa, pero cuando se acuerdan de lo que... Bueno, regresando al tema de la serie Holic, en el capítulo dijeron que si te duermes después de comer, te conviertes en vaca. ¡Órale! ¿Ya ves, Tito? Ok, eso está raro. Bastante raro. ¿Dónde te quedaste? Me perdí. No, es de mi Skype. Ahorita no he leído del Face. Sí. Ok, vamos a leer otros 3 y 3, ¿te parece, Tito? Y ya nos vamos a corte. Ok, ¿sigo yo? Si quieres, yo. Dale. Bueno, ok. Pablo B.S., una de las supersticiones y tal vez la más famosa sería la del muñequito que cuelga en la ventana para que haga un buen clima, solo que se me olvidó cómo se llama. Ok, oye, qué interesante, esa no me la sabía. Sí, esa no me la sabía. ¿Tú te la sabías, Tito? Sí, se llama muñequito del clima. Ah, qué bien. Luis Salvador, otra superstición recurrente sobre el número 4 que nos comentabas, que es asociado a la muerte debido a que en japonés 4 y muerte se pronuncian casi igual. Y dice, saludos, Tito-san. Oli. Ok, ¿qué nos comenta Álvaro González, Tito? A ver, Álvaro González dice, Marquitos la hizo otra vez, esta es una oportunidad muy especial, ya que dos excelentes programas se unen para formar Alianza Power Up. Con darles saludos a ambos locutores del día de hoy, debo admitir que no conozco muchas supersticiones japonesas, pero la que ahora me ha resultado es la de Maneki Neko, otra vez el gatito ese, ya que hace un tiempo tenía uno en mi habitación y que cayó una cantidad de dinero esa temporada. Muchos saludos para ambos y a disfrutar del programa. ¡Yay! Gracias. ¿Qué comenta, Tito? Ah, dice, saludos de Yaome, Tito y Pikachu. ¿Cómo están? Pikachu está dormido, pero anda por ahí. Los japoneses suelen comprar unos palitos de papel enrollado en los templos y les dirán cuál va a ser su suerte. Y si es mala suerte, tienen que amarrarlo en ramas. No estoy muy segura. Eso lo miré en la que está. ¡Ah, es cierto! Sí, también. O que ponían un mensaje. De hecho, creo que eso hasta se aplicó una vez en un evento aquí en Chile, donde pusieron un arbolito en medio del evento y uno escribía en un papelito los deseos que quería, lo que quería que pasara durante el año. Entonces lo escribías y lo amarrabas en una rama del arbolito y ya. Ahora, el problema era que en algunos casos o en algunas series, la ramita donde tú ponías el deseo se rompía y eso implicaba que tu deseo no se iba a cumplir, era como que ¡no! ¡Mi deseo! Y así. Mira, esa no me la sabía tampoco. Y creo que eso era de Lucky Star. ¡Ay, qué bien! Voy a empezar a amarrar arbolitos. Y el otro de Fernanda Arroyo, una superstición es que si ves una araña de mañana, significa buena suerte. Pero si la ves por la noche, significa que tendrás mala suerte. Y cuando estés nervioso, escribe con el dedo persona en japonés en la palma de la mano 3 veces y haz como que te lo tragas. Esto te ayuda a tranquilizarte y buenas noches, Guillaume. Ah, buenas noches. Sí, ese también. A lo mejor esa araña te puede picar en la noche o algo así. Cierto. Bueno. Es que algunas como que no les encontramos sentido, ¿no? Tal vez. Bueno. Al final todas estas expresiones tienen un origen, una historia o algo así. Cierto. Ok, Carlitos Imán dice, hola, hola, DJ Yome y al señor Tito, nos comenta Carlitos Imán. Ok, pues vámonos con unos temas musicales, ¿no, Tito? Bueno, vámonos con 3 temitas musicales y enseguida regresamos a Alianza Power Up con Tito San y DJ Aome. ¡Yipi! Y Pikachu, que no vino, pero bueno, lo recordamos. Ok, vamos con esto y enseguida regresamos. We'll be right back. ¡Gracias! de ver hentai. Te está viendo a través del monitor, ¿eh? Mejor ve a la página de Anime Nexus a escuchar Seinen Forever. Los lunes y viernes a las 9 horas México, 12 del mediodía hora Argentina. O si no, los sábados a las 3 de la tarde hora México, 6 de la tarde hora Argentina. No te puedes estar perdiendo este grandioso programa donde hay radionovelas como Ana María Apasionada. Ana María, no es lo que piensas. Solamente te amo a ti. Ay, ya no te creo. Eres un mentiroso. También los Sunset Raiders. Solo hay un problema. ¿Cuál? Que la abuela está en el piso de arriba. ¡Mi pierna! Lo sentimos, abuela. Todo esto y muchas troleadas más las puedes encontrar en Seinen Forever. Continuamos con la transmisión. Shikai, pues ya estamos de regreso aquí con Tito San. ¡Holi! Y con su servidora, pues DJ Aome. ¡Chipi! Es un buen bloque musical, bastante movido. Sí, excepto Fly Me to the Moon, pero no deja de ser una linda canción. Ah, muy linda, muy romántica. Oh, sí. De Frank Sinatra, en todo caso. Ah, exactamente, tú sí sabes, Tito. Es curioso porque cuando uno escucha canciones, es como que, oh, qué buena canción, ¿de dónde la conociste? Evangelion. ¡Ah! Sí, cierto. Me pasó con Old to Joe, o sea, la canción de la alegría. Me pasó con Fly Me to the Moon. Me pasó con la canon de Pachibel, que me encantó ese tema. Pero todo lo escuché de Evangelion, entonces... Cierto. Que surge de los animes, mira tú. Sí, es muy buena combinación, luego. Sí, pi. Sí. A todo esto, tengo que mandar un saludo para Koizumi Risa, que me está escuchando ahora mientras hace tarea, así que le mando un bichote para ella. Que por cierto, este domingo también es nuestro último programa, el último programa de Animation en la mañana, para que no se lo pierdan. Domingo a las 11 de la mañana, hora México, mediodía, hora Chile. También es el programa de despedida. Ok, pues voy a poner mi despertador el domingo entonces, Tito. Que me levanto tarde el domingo, pero bueno. Ok, vamos a seguir con comentarios, Tito, si no, no vamos a acabar. Ok. Bueno, Fernanda Arroyo comenta... Una super tensión es que si ves una araña... Ya la leíste, ¿verdad? Esta. Ah, sí. Es que no había me gusta. Ya. Brian Lezama, sorry, se me olvidó también Tito Power. Me las vas a pagar, Brian. Me las vas a pagar. No, mentira. Marquitos dice: otra superstición es que no debes escribir en tinta roja un nombre, ya que significa que deseas su muerte. Órale. Sara Guzmán, hola DJ Yaome. Hola, Sara. De un anime aprendí que una amistad dura para siempre, que nunca. Hay que rendirnos, hay que hacer la mayoría de las cosas por nuestra cuenta. Gracias a Dragon Ball Z lo aprendí. Ok, Sara, pero bueno, ese no era el tema de hoy, pero gracias por comentar. Ok, Luis Salvador, ¿qué nos comenta, Tito? Ah, dice en Another, cuando Keiichi, o Kenichi, no sé, está en el hospital, no hay piso 4 en el hospital. O sea, tanto cuarto... o sea, habitación 4 como piso 4 no existen en los hospitales de Japón por el tema de la palabra muerte. José Armando Gutiérrez Hernández, que dice que todas las escuelas tienen 7 misterios. No lo sabía. No sé. Fox Sniper. Hi, DJ Ome, saludos desde el estado del ordenador. Bueno. Okay. El tema del día, la primera creencia que recuerdo haber visto en un anime es la del hilo rojo del destino. Es esa que se pone en el meñique con tu amor eterno, ellas. Ese pequeño cordón que une los meñiques de las personas y con una... y como recomendación está Holic, un anime donde se habla mucho de las supersticiones y creencias japonesas. Y saludos a todos. Manechan. Ok, muchas gracias. Pues yo por el anime de Ranma y medio, fíjate. En el capítulo 57, hasta me sé el capítulo, donde Japosai... Donde Japosai se va a morir, ahí empiezan con sus supersticiones de mala suerte y todo. Sí, está muy interesante eso porque hay varias. Por ejemplo, ahí cuando hay nieve en verano es de mala suerte. Cuervos en el techo también lo ven como mal presagio de que algo va a pasar. Sí, hay varios ahí y me gustó bastante, bastante ese capítulo. Ok, Fox Sniper, ¿verdad? Es el que comentaste. Sí. José. Ah, ok. José Armando dice, oh, cierto. Uno de los misterios siempre tiene que ver con el modelo de anatomía. Ah, caray. Cobrando vida en la noche. Ah. Ah, sí, recuerdo ese. ¿En qué? Un capítulo de historias de fantasmas. Oh, ya. Algo re... correr a un tipo con esqueleto y la piel salida. Qué bueno que no lo vi. Dice algo raro en las escaleras. También a veces uno relacionado con el club de deportes. Si hay un piano en la escuela, entonces el piano toca solo, solo es otro. Creo que todo lo que sé de los siete misterios comenta. Ok, ¿quién nos habla por aquí? Areli. Sí, es cierto, en Ranma hubo mucho ese capítulo. Estoy leyendo del Skype. Carlitos Simán dice... Yo sí evito pasar por debajo de las escaleras, ya que no vaya a ser que se caiga encima de uno. Supersticiones en el anime. Bueno, no sé si mencionaron la de la ramita en el té. Ya la mencionamos, mi querido Carlitos. ¿Qué? Patterson. Si dejas caer una rama en una taza de té y esta se hunde, te irá mal. Y si flota, todo irá genial. ¡Órale, qué bien! También si a uno se le desata la agujeta y se tropieza con ella y la agujeta se rompe, puede ser que a esta persona le vaya mal. Eso apareció, por ejemplo, en Mazinger Z, donde el profesor Morimori va por Jokin, se tropieza y se va. Un científico recoge el pedazo de agujeta y tiempo después el doctor Morimori fallece. ¡Órale! ¡Qué interesante! Otra superstición no tan de oriente es tirar la sal. Si a uno se le cae la sal, debe de lanzar una pizca a sus espaldas. Esto porque la sal antes era un bien tan valioso como el oro, y para alejar la mala fortuna, la sal también es conocida por alejar a los espíritus, ¿cierto? Para purificar. Qué interesante. Sara Romina, saludos aquí en el Skype. Juan Antonio comenta, pues con respecto al tema, la mayoría de los fans del anime sabemos que los japoneses tienden a ser bastante supersticiosos. Es común ver en una serie que los protagonistas compran amuletos, cuelgan teru, teru bosu, muñequitos de papel o tela que aparecen fantasmitas, sí, cierto, para ahuyentar la lluvia y evitar ciertos números. Y esto de los fantasmitas lo vi en el anime que se llama... Hadi Gear, que sus capítulos son como cortometrajes, creo. Saludos, DJ Yaume y Tito San. ¿Cuál estaba? Okay. De Marquitos Gómez. Ah, ya. Una más, ya que la tarea anda pendiente, es que no debes dar nada de color negro ni... en el día blanco, ya que significa que menosprecias a esa persona, que me parece mujer, y menos en par de tres, ya que tres se dice san y es falta de respeto. ¡Ay, japoneses! Son tan exagerados, ya. Ok, Tita, no me los maltrates, a los japoneses. Japoneses raros. Oye. Oh, es un bizarro. No hablemos del fetiche de lamer los ojos porque eso ya es muy raro. ¿Qué más? Ok, Luis después. Salvador. Ajá, sí. Luis Salvador Calderón Rojas. El uso de la sal en la lucha de sumo, recordando al legendario I Honda. En Street Fighter. ¡Oh, cierto! ¿Verdad que ese siempre como que salpicaba una cosa? Es sal, ya veo. Y a Goro Diamond. ¿Eh? Goro Diamond de King of Fighters. Oh, ahora entiendo. ¿Qué más? Michael Matón. Michael Matoy Kyurin. O sea, es. Matoy Kyurin. Ajá. Me dejó pensando este tema. Hola, buenas tardes, noches. Yao Mesama. Digo, Cecito San. San DJ Aome Sama. Bueno, por lo mientras, saludo en lo que pienso que decir del tema. El tema. Ok. El Sama, no, a mí no me gusta el Sama, fíjate. El DJ Aome me conformo y ya. Es que Sama viene o bien para una persona muy antigua. O para referirse de un sirviente a su amo. Ya, interesante. No, pues menos ahora me gusta el Sama. ¿Y el San? ¿También? El San, no, es como un don o doña. Ya. Ok. Marquitos Gómez dice, sí, la tarea. ¿Ya la leíste? No, ¿verdad? No. Esa. Sí, la tarea, una más, que nunca se debe pasar de largo un templo sin dar dos palmadas delante del altar, inclinándose en reverencia, decir una oración a los dioses. Si hay una campana delante del templo, hay que finalizar tocando una vez la campana. Si no haces esto, los dioses te regañarán y sufrirás, y no se cumplirán tus rezos, comenta Marquitos. Eso es algo parecido como cuando uno tiene que entrar a una iglesia y hacer siempre lo de la cruz con la mano. Cierto. Solamente aquí te pone consecuencias de por qué tienes que hacerlo. Cierto. Alan Villalba dice, otra más que vi en un anime, no recuerdo cuál. Ok, es en que la persona de un medio en una foto tendrá mala suerte. Es que la persona, perona, sí, ¿no? Persona. La persona del medio de una foto tendrá mala suerte o tendrá una vida corta. Ok, gracias. Dejará las fotos por un tiempo, comenta Marquitos. Ira. Y según tiene tarea Marquitos, pero anda aquí comentando, ¿eh? Dice, sí, la tarea, pero una más, ¿o no? Cuando estés nervioso, escribe humano en japonés, ningen, y haz como que lo tragas. Te ayudará a tranquilizarte. Sí, ya está. Ok, Ahome Sama, ¿qué nos comenta Tita? Ahome Sama dice, hola DJ Ahome y Tito Sama, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Sobre el tema de hoy, diré que solo las supersticiones de las que me acuerdo. Una es la del gato negro, que si pasa frente a ti tendrás mala suerte. O sea, que si se cruza en tu camino. Lo del número 4, porque 4 y muerte se escribe muy parecido. Los palitos de papel enrollado que compran en los templos que le dicen su suerte. El número 9 que se escribe casi igual que la palabra dolor. ¡Oh! Otra es que cuando estés muy nervioso te imagines a las personas con cabezas de piñas o sandías. O no sé, algo que sea gracioso. Ah, como imagina al público eso. Y te tranquilizas. O el de cuando estornuda sin estar resfriado, quiere decir que está. Se está repitiendo mucho, ¿eh? Y ya no me acuerdo. Sí, ¿verdad? Por lo menos ya participé hoy. A ver, yo creo que hay que revisar los demás comentarios para que no se repitan los. A ver, el estornudo, el 4, el del hilo rojo. Y el gato. Ok, es que se deben de poner atentos al programa, Tito. Se me hace que no están poniendo mucha atención. Ok, ¿qué más nos comenta? Que scrolle para abajo y se me fue el comentario. Aquí está. Alan Villalba, Marquitos, apúrate la tarea que el profe nos matará. Otra que vi hace tiempo es la de que si alguien escapa, guarda su zapato en el horno. Zapato es con Z, no con S. y esa persona regresa por cuenta propia. Ok. Ok. Luis Salvador, de hecho he escuchado un rumor. La mala suerte es originada por un ser malévolo y malvado, más malvado que cualquier villano. Y ese ser responde al nombre de Rias Grimori. Ok, él odia a Rias Grimori, ahorita vas a ver. Porque hace muchos comentarios de odio a Rias Grimori, no sé por qué, la verdad. No sé quién hacía eso. Ok, Carlita Simán comenta aquí en el Skype, dice, aquí en México, y si he visto que lo hacen, es clavar un cuchillo en el pasto para espantar a la lluvia. Lo hacen mucho en las fiestas o eventos al aire libre, ¿cierto, Carlito? En Japón, no sé si lo hagan. No sé. D-Cray comenta, hola DJ Yomi, ahora se me hizo un poco tarde, una hora tarde, mi querido D-Cray. Con eso del inicio de clases, sí, ya comentaron sobre el Tanabata. Omitan mi comentario. Creo que no, ¿verdad? No. No. El anime de Suzumiya Haruhi, aprendí la superstición o tradición del Tanabata, en el cual el 7 de julio las personas escriben deseos, en papelitos y los cuelgan en las ramas de bambú. Y si se rompe la rama, tu deseo ya valió. Exacto. Y ya lo comentamos, pero muchas gracias igualmente. Ok, creo que ya no tengo comentarios pendientes aquí en el Sky. Ya, todos a mano. Bueno, vamos a escuchar música, Tito, ¿te parece? Sí. Bueno, vamos con una canción. Dura bastante, chicos, 8 minutos, así que no se desesperen. La de God Only Can Know. Si no la pongo completa me van a matar. Seguida de Toshimichi no Saki, cover latino. Vamos con esto y enseguida regresamos aquí a Alianza Power Up con Tito San y DJ Aome. Sin Pikachu porque está dormido, ¿verdad, Tito? Ajá, sí, tarde igual. Bueno, ahorita regresamos. Is it the other? What I must. Ver una preciosa visión que me recuerda a ti. Ok, pues ya estamos aquí al aire. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Animanexus. Seguimos aquí con Tito. Chipi. Y conmigo, DJ Yaome. A esto sí. Que bautizamos por el día de hoy, Alianza Power Up. Así es. A ver, hay comentarios todavía y algunos están repetidos. Como el de, me parece que el de Ahome, creo que ya lo leímos. El de Mike también ya... creo que también ya se mencionaron esas supersticiones. Sadako Madrazo dice algo. Saludo también a Sara Guzmán. Sadako Madrazo también dice: se me olvidó mis favoritas. Dicen que si una chica entra sola al baño, se le manifiesta Hanako, un espíritu que murió en el baño de las chicas, y es por eso que las chicas van juntas al baño. Y otra sería que si le dices a alguien tu nombre y luego tu fecha de nacimiento, puede ser peligroso, ya que puede robarte el alma. No es difícil encontrar un origen de por qué es malo que des tu fecha de nacimiento y datos personales. Ok. Porque pueden robarse o bien tu alma o robarse tu identidad. Cierto. Marquitos Gómez, si ya me dedicaré la tarea, pero primero, Marquitos, saca esa tarea, hombre. Si ves la ropa interior de una mujer por error o descuido, te hablarán de ti. Te hablarán de ti por pervertido por 3 años. Eso puede ser casi hasta una estadística. Es una maldición de una antigua emperatriz. Órale. A ver, Sara Guzmán, perdón por el anterior comentario, no entendía el tema. ¿No entendiste el tema? No, pero ahora sí, supongo que ya lo entiendo. Ah, ok. Ya, una más aquí, Luis Salvador, otra leyenda urbana. Si te paras a las 3 de la mañana y gritas en tu cuarto el nombre de Risas Gremory 4 veces, tu mamá aparecerá para aventarte una chancla y gritando, cállate, escuincle baboso. Eso me recuerda otra superstición que contaron en... no en Historias de Fantasmas, sino en la serie de Nube, el maestro del infierno, ¿sabes? Donde si uno se paraba entre 2 espejos y que se crea una como un reflejo múltiple así infinito. Si te paras entre 2 espejos grandes, así de cuerpo entero, a las... no me acuerdo si era a las 2 de la mañana con 22 minutos y 22 segundos, vas a ver la persona con la cual te casas. Me parece. Órale. No sé si a las 12 o a las 12 con 12 y 12. Mira, que me voy a estar levantando a esa hora, Tito. Bueno, no sé, pero supuestamente si te paras a esa hora entre 2 espejos, vas a ver la persona con la cual te vas a casar. Y creo que si es a la 1:01:01, me parece que es la persona, te vas a ver a ti mismo, pero en el futuro, o sea, envejecido. Y el problema de eso es que también cuentan que hay un espíritu, una especie de fantasma que vive entre los reflejos de los espejos y que puede atraparte si que estás haciendo ese tipo de cosas. Ok, órale. Qué loco. Así que si tienen 2 espejos de tamaño completo, no los pongan entre sí y no se pongan a hacer cosas porque lo van a lamentar. Ok, voy a tener cuidado entonces. Bueno, deja leer los comentarios, aunque ya mencionaron algunos, pero hay que leerlos, Tito. Sí. Aome-sama comenta. Sí, ¿verdad? Vamos en Aome-sama. Ok. Después de No Arrias Gremori. Es que hay dos No Rías y Demori. El primero fue... bueno, tiene 4 me gustas. Yo tengo 2. Bueno, Aome-sama dice... el segundo. Ah, y también es parecido al de las frutas. Si estás nervioso, escribe persona en japonés en la palma de la mano. Ya es como que te lo tragas. Ese ya lo habían dicho, por eso lo salté. Ok, dice, si cruzas tu mirada con la de un cuervo es que algo malo te pasará. Esto comenta Aome-sama. ¿Cómo sabes, cómo puedes ver que un cuervo te estuvo mirando? No lo sé, porque te puede arrancar los ojos, de hecho, antes de que termines de mirarlo. Chan, chan, chan. Michael comenta, ya recuerdo, primera, los amuletos para la buena suerte que la gente trae con ellos son unos cuadritos de tela. La segunda son los deseos que escriben en un papel y los cuelgan en tallos de bambú. La tercera, las parejas que bailan alrededor de una fogata al final del festival escolar. Ah, sí, es cierto. No sé si esas dos últimas se tomarán como supersticiones. Ah, oh, muy buena pregunta. Eso, más que superstición, es una tradición. Cierto. Sara Guzmán, hola DJ, yo me buenas noches. Hola Sara. Supersticiones, pues la de... si un gato pasa enfrente de ti, tienes mala suerte. También la de... ay, se movió el comentario. Y la del estornudo. También las dijimos, pero se las salté. Ah, ok. Es que si no lo leo, me van a pegar aquí los chicos, Tito. Pues ya está repetido. Sí, pero sufro bullying por parte de los escuchas. A los niños de la radio lo que les gusta es que les mande saludos y que digan su nombre al aire. Ahora, todos saben que ya dijimos el gato como 4 veces, lo de la moneda como 5 veces, el del palito con el mensaje ya llevan como 3 veces también. No hay problema. Ok, Sara Guzmán, hola DJ Aome, ya se fue mi comentario, gracias. Hola DJ Aome. Buenas noches, la superstición es la de si un gato pasa enfrente de ti, mala suerte. También la de si estornudas 3 veces, alguien habla mal de ti. También si pasas por debajo de las escaleras, tendrás mala suerte. Y no me acuerdo de más. Sada comadrazo, diablo, se me olvidó. ¿Ya lo leíste? Ok. Gracias. Gracias, gracias. A ver, a ver. Luis Salvador. Uf, cierto, un mensaje de los patrocinadores. Ok, Jesús Julián, el manequinec. Ok, es repetido, pero la vamos a leer de igual manera. Dice, manequineco es para atraer clientes a los restaurantes, ya la mencionamos, pero pues gracias por tu comentario. Juan Esteban González comenta. Dice, hola a todos, perdón, pero no podré comentar mucho. Bueno, tan siquiera se reportan. Me puso foto, ¿cómo es eso? Está bien, así ilustra más su comentario. Claro, por eso, pero es que no, no puedo comentar mucho. Pongo hasta una foto y un buen comentario. Eso no es poco, bueno, ni siquiera te preocupes. Dice, no podré comentar mucho, además de las ya dichas, está la del hilo rojo del destino. Ya está dicha. Y que todos conocemos muy bien, significa que en tu meñique está atado un hilo rojo que conecta con otro meñique. Algún día ambos portados estarán destinados a reunirse. Ah, será. El hilo puede sufrir daños, pero nunca se romperá. Muy romántico e idealista, si me preguntan. Pero aún así me gusta creer que es cierta. Órale. Interesante, interesante. Luis Salvador, lo del hilo rojo me recordó el capítulo de Ranma y medio, donde Shampoo estuvo por casarse con Ranma. Híjole, sí, yo sí quería que se casaran, la verdad. Dice Juan Esteban, no sé si consideraron superstición o no, pero cuando los japoneses se suicidan, ordenan sus zapatos frente a ellos. Esto claramente significa que dejan sus zapatos en este mundo para entrar al otro. Ya que todos sabemos que ellos dejan sus zapatos ordenados a la hora de la entrada a una casa o lugar. Ah, que Tito está aquí, me recuerda que tengo que volver a ver sus programas, eres un grande, órale. Yo pregunto, Juan, ¿cuándo has visto mis programas? Sí, es un programa de radio. Radio no se ven, solo se escuchan, a menos que estés espiando por alguna parte, si es así te voy a denunciar. Puede ser, puede ser. Te estoy viendo, hola. Ahí es cuando uno toma la cámara web y como que la da vueltas para que no te vean. ¿Cierto? Pero Esteban dice, nah, ya lo leen. Joel Parker comenta, habla DJ Yaoma y Power Up. La superstición. La superstición es que si escuchas mucho Anime Nexus, tu físico aumenta considerablemente. Ay, caray. Ah, no culpen eso. Eso depende de con qué estés acompañando el programa. Si estás acompañándolo con papitas o con cosas, ya ahí ya nosotros no tenemos nada que ver. Cierto, cierto. No, de seguro la de escuchar en el gimnasio, yo creo. Luis comenta: hola, DJ Yoma y Tito San, aquí Luchito Sama. Una superstición que está en Chile es cuando cae un alimento, cosa que uno... ¿qué? La inicia... con una, la inicial de ellos significa que es un amigo tuyo que empieza con esa letra, se acuerda de ti. Oh. ¿Sabías eso, Tito? No tenía ni la más remota idea. Bueno, Juan Esteban dice: la canción de Camino Mi está jodidamente buena y larga. Así dice, ¿eh? Ok. Juan Esteban, aunque no se compara con la saga de las de Megami. Ok, pues aquí ya ponen... ajá, Megami dice. Y pues aquí ya ponen imágenes. Creo que ya no hay más comentarios, ¿verdad? No me aparecen. Queda uno de Sadako Madrazo. Ah, ¿me ayudas con eso? Dicen que cuando mueres los zapatos se te salen según ahí sale tu alma, ¿eh? Por eso los fantasmas son descansados, y si dejas de comer te saldrá una boca en la nuca que no dejará de comer. Ok, qué bueno que me gusta comer, porque no me gustaría tener una boca en la nuca. No, de hecho sería muy raro eso. Tengo ojos en la nuca y yo tengo miedo. Ok, ya, ¿verdad? Ya estamos bien con los comentarios. Ok, mira, es mejor entre dos locutores, así acabo antes. Dice Guillermo: hola Fer, apenas llegué, me vine súper rápido del trabajo, comenta aquí en el Sky, muchísimas gracias. Jan comenta: hoy me percato de la emisora, estaba descargando capítulos de One Piece en HD. Llevo tiempo buscando descargas, pero realmente bueno, me entretienen las canciones y todo. Y comenta que es de Chile también. ¡Yay! Areli, ya va tu canción, Areli. Ok. Bueno, aquí hay uno. ¿Qué? Kushisake Ona significa la mujer de la boca dividida. Es una mujer que se te aparece en... bueno, esas ya son como leyendas, ¿no, mi querido D-Cray? Supersticiones. Pero igual puede ser interesante. Bueno, está bien, me convenciste, Tito. A ver, deja, termino de leerla. Dice: es una mujer que se te aparece en las noches por la calle y te pregunta: ¿soy bonita? Si la respuesta es no, te parte por la mitad. Si la respuesta es sí, te mostrará su boca, la cual está cortada a la Joker, Si ahora dices que no es bonita, te cortará por la mitad, pero si sigues diciendo que sí lo es, te hace un corte como el suyo. Oh, Dios. Ay, guácala. Eso me recordó a un fantasma que hay en Japón, que realmente no es un fantasma, sino es un... supuestamente un intento fallido de desdoblamiento. Entonces, supongo que sabes lo que es el desdoblamiento. ¿De persona o qué? Ajá. Ajá, sí. Bueno, hay un fantasma que es una mujer de cuello largo. Supuestamente es un intento fallido de desdoblamiento, ya que solamente la cabeza es la que se sale del cuerpo y hay ciertas personas que pueden verla. Entonces, eso. Wow, oye, ese sería otro tema interesante del día. ¿Los fantasmas? Como los mitos, ¿verdad? Las leyendas. A ver, hay un comentario aquí de Eric Hinamori. Dice: buenas noches, Aome y Tito. La única superstición que recuerdo es la promesa del dedo meñique, donde simbolizan el interés compartido y la unión de sentimientos. Eso me recuerda a un capítulo también de... mira, de todos los capítulos de Code Geass que vi, hay uno donde si tú rompes la promesa que haces con el meñique, se te va a caer. ¡Auch! Entonces es como de que, promesa se cumple, si no mi dedo se cortará. Cierto. Voy a cumplirla, si no, no quiero perder mi dedito. Pues. ¿No te imaginas perder tu meñique por eso? Sí, tan útil que es. cierto. Sí, claro que sí. Ay, ¿para qué? ¿Que solo quieres cuatro dedos en tu mano? Pero qué utilidad. Bueno, la única utilidad del meñique es para parecer elegante. Bueno, ok. La promesa del meñique. Cristian Salcedo comenta: cuando se rompe una taza de té caliente al tocarla, quiere decir que va a ocurrir algo malo. Comentan. Sol Luna dice: hola, ¿cómo están? Este tema me hizo acordar del anime de Holic. Varios se acuerdan de él, ¿eh? Porque en un capítulo hablan sobre las supersticiones. Una es sobre no cortarse las uñas en la noche, porque si no podrás ver la muerte de tus padres. No podrás ver la muerte de tus padres. Que no los vas a poder acompañar en su lecho de muerte. O algo así. Otra es que no comas y luego te vayas a dormir porque luego te conviertes en vaca. Ya nos habían comentado esa. Dice otra que me acuerdo es cuando pasas cerca de un cementerio debes esconder los dedos pulgares, pero no recuerdo por qué. Ah, ya. Esa. Recuerda a otra, que una superstición es un mito sobre los primeros días de invierno en Japón, donde todos los niños tienen que llevar una bufanda al atardecer, porque de lo contrario se te puede aparecer el motociclista sin cabeza, que es un motociclista que busca el cuello de las personas que están caminando por esas horas, ya cuando se hace más oscuro. Y si no llevas una bufanda alrededor de tu cuello, el fantasma se encarga de cortártelo. Ok. Wow, eso no lo sabía. Es un buen mito para decirle a los niños que se abriguen y que no pasen frío los primeros días de invierno. Es muy buena táctica. Aquí Shori Misaka, ¿lo conoces? Shiori Misaka es un ran, ¿escucha? Sí, por su avatar. Ok, dice: dile a Tito, ¿saben que soy el chico pervertido? Comenta. El chico perfecto, ya. Que siempre se ponía fotos de niña con nariz sangrante y yo dije, la chica pervertida. Y luego me dice, no, es que mi nombre se escribe con kanji y bla bla bla bla. Y yo, ok, pero no me voy a acordar. Ay, por cierto, soy hombre. Exacto. Dice, gente mirándose el meñique en 3, 2, 1. ¡Meñiques! Ya ven, chicos, por eso pórtense bien y cumplan sus promesas y todo lo que hagan. Ok, bueno, tengo aquí unos comentarios en mi chat. Dice Juan Esteban, dile a Tito que me descubrió. Nada, mentira, solo me equivoqué de verbo. El que ve tus programas. El que ve los programas, ya. Sigo sospechando de él, ¿no? No quiero que me ande mironeando mientras estoy transmitiendo, no me gusta. Y lo de engordar viendo Anime Nexus es mentira, dice. ¿Ves Anime Nexus porque eres gordo? ¡Auch! ¡Órale! Ya nos dijeron gordos acá. Ok, ya no hay más mensajes, Tito, ¿no, verdad? No, no veo. Bueno, déjeme, voy al Skype rápidamente. Marquitos comenta: ahora que recuerdo una superstición que vi, es que si vas a un templo de la buena fortuna y te dan una que dice descubrirás los secretos en los sueños en los primeros días del mes. Ese sueño que tuviste será realidad. Órale, qué bien. Qué bien, porque yo sueño mucho. Dice Carlos Imán, el clásico día de mala fortuna, el martes 13. Aunque en estos tiempos muchos lo confunden con viernes 13, aunque es más por las pelis sangrientas. Ahora, un origen del martes 13 es que ese día se dio caza a los caballos templarios que murieron por intrigas de poder. Al ser una masacre, se consideró que ese día era de pura desgracia, comenta Carlitos Imán. Ok. Ok, Arely dice... tu canción, ya va Arely, ya va. Bueno. Ok, vámonos rápidamente con... unas 3,000 canciones que tenemos aquí pendientes, chicos. Si no coloco su pedido, no es mala onda, sino que... que no lo puedo descargar o no lo encuentro, ¿sale? Bueno, vamos con 3 cancioncitas y enseguida regresamos. Oh,

仕組みを僕の中に誰かいるの壊れたよこの世界で君が笑う何も見えずに Ok, pues ya regresamos a la última parte del programa del día de hoy. Aquí sigue Tito de pie. Ok, y muy animado, ¿verdad, Tito? Algo de sueñito, pero ya. Tienes un comentario, pero dos son irrelevantes. A ver. Ok. Jonel Parker dice: en Gintama dicen que si los que si le das palo a una persona, esta confiará en ti. ¿Qué tipo de palo? Chile palo también se refiere a 1,000,000 pesos, pero no sé si refiere a eso. Espero que sí. A ver, Eric Hinamori, no es superstición, pero es una tradición en el anime, es la del White Day o Día Blanco, el que mencionaban anteriormente. Ajá. Es el 14 de marzo, donde los chicos le dan chocolates a las chicas, a la chica que le gusta, a modo de agradecimiento del día de San Valentín. Ahora entiendo. Ahora entiendo el día blanco. Sí, muy común, ¿no? En Japón. Pero sí, es más tradicional que comercial, como hacen aquí en Occidente. Ándale. De Luis Salvador, para despedirme un comentario. Las supersticiones son universales, ya sean originadas por un impulso o por una obsesión. Todos tenemos una superstición, como esa en la que uno dice, oh, si yo llego si yo llego corriendo a la esquina de allá antes que ese tipo, mi amor por tal persona será correspondido y será eterno, no sé qué cosa, y se esfuerza por tratar de hacerlo como casi como un conjuro, no sé. ¿Qué más? Ya, ¿no? Ah, Juan Esteban, ¿verdad? Sí, que le gusta el opening de no sé qué sería. El Doe, dice. Que para él el mejor opening de la temporada. Y hasta aquí con los comentarios. Ok, otra superstición que investigué, es que sí se me tareé ayer, que los palillos no deben clavarse en el arroz. Aquí creen los japoneses porque es signo de mala suerte. Que solo se deben de clavar cuando estén enfrente de un altar de un muerto. Solo así deben de clavarse. Y si se te rompe una sandalia es de mala suerte. Bueno, mala suerte porque se te rompió, de hecho. Sí, también. Ok, bueno, mi querido Tito, ya nos vamos. ¿Algún comentario que quieras decirnos? No sean supersticiosos porque eso trae mala suerte. Bueno, ok. Bueno, Tito, pues muchas gracias por haber estado aquí acompañándome en Alianza Power Up. Sí, ok. Vale, muchas gracias y pues nos estamos aquí escribiendo, yo creo, en el Face. Sí. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por haber escuchado el programa de hoy. Y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara.